Según fuentes informáticas de Sur Corea, la Acción Popular Emergente para el Retiro del Poder de Bakune auspició el día 21 la 13ª Acción Popular en todos los confines del territorio, en el cual participaron más de 353.000 habitantes de distintas clases y capas como obreros, campesinos, comerciantes, jóvenes, niños y empleados de compañías. En la plaza de la Puerta Gwangha de Seúl se efectuó el acto con velas encendidas, día del 13ª Acción Popular para la dimisión inmediata de Bakune y la acusación anticipada. Terminado el acto, los manifestantes marcharon hacia la Casa Azul, el Tribunal Constitucional y las sedes de los plutócratas. Tal acto se desarrolló al unísono en otras zonas también.